corta. ¿Qué onda, bigote? Ahí todos ladran, pero ninguno muerde. Acá llegaron las hienas. Loco, están resarpados, loco. Hacemos referencia, nos copian. Hacemos tanguito, nos copian. ¿Qué más nos van a copiar? ¿Van a copiar esto? ¡Corta! Ha ha ha!